Sí, buenas noches. Sí, ¿esto es Jardines aquí? Disculpe, caballero, esto es la urbanización Villas de Ciudad Jardín. Gracias, disculpe, que pase buenas noches a fuego. ¿Qué clase de seteadores son ustedes? ¿Y qué de barrio? Oye, Phantom, suéltame la pista ahí para demostrarle quién es el Farruko. Oye, directamente del bloque. Hablemos claro, déjense de pendeja. Si toditos hablan mierda y ninguno me hace nada. Es verdad que dicen que yo soy un guillao, y eso les cojona que solito yo los he paseado. Hipócritas, por eso yo les he picheado. Y cuando están de frente me besan el caricolteado. Ahora supuestamente los cabrones son del barrio. Si donde ustedes viven hay control de acceso, son casas de miles, chequeé un poco eso. ¿Sí? ¿Y dónde están tus sicarios? Se me olvida que son las cherries del barrio, los que prenden casi siempre y se la montan a diario. Empezando por ti, gordo enano cabrón. Si tú llevas en tu pierna la R de ratón, insecto, puerco como tu pana resto. Tú y los otros dos me besan el erecto. ¿Por qué no vienen el EKI si son como dicen? Van para el bloque. ¿Por qué no vienen el EKI si son como dicen? Van para el bloque. Si son como dicen, van para el bloque. Tú y tú y tú. Si son como dicen, son como dicen, van para el bloque. Entiendan, no se engañen más. No pueden conmigo y esa es la verdad. Aguanta y siente la adrenalina. No digas que eres cante si tus pais son policía. Oye, y tú, agua. No jures por tu madre. No vaya a ser que de esta le vaya donde irrame tú también. Tú lo sabes, hipócrita envidioso, tú me lo mamabas. Te acuerdas, me lo gozas. Hazte la vuelta y para en la caseta. Di tu nombre, oye, y entra en este. Di la verdad, no sean embusteros. Todo el mundo lo sabe que yo te aplasté primero. Pendejo, ahora viene que a tirarme. Después de 6 meses, socio, debes retirarte. Aprende y acepta perder. No lo hagas por dignidad, hazlo por tu mujer. ¿Por qué no vienen el EKI si son como dicen? Van para el bloque. ¿Por qué no vienen el EKI si son como dicen? Van para el bloque. ¿Por qué no vienen el EKI si son como dicen? Acuérdate que en mi bloque puedes bajar cuando quieras, porque no hay control de acceso, no hay ninguna de esas pendejas y esas mierdas. Si quieres saber el nene que hizo la pista, Phantom, papi, mi mano derecha, no lo suelto nunca. Fifo en la casa, tú el combo, los muchachos, Jay Galante, tú sabes, Valencia por ley. No se dejen nunca, papi, como dice mi pana Ñengo, no te dejes. Mira, cabrón, y en verdad no vengas con el otro dos bobos eso. Yogi Bubo, los dos gordos cabrones eso. Cuando me tires, tírame solo. Y por mí, yo no tengo tiempo para ustedes ya. Esto fue un poquito para tirarle, viste, para que vacilen. Porque sigan poniéndose nombres de eso de películas. Ey, que tu DJ, cabrón, caníbal. Muérdete este, cabrón, ¿qué te pasa a ti? En verdad, papi, no sirven, no pueden conmigo y eso les duele, viste. Papi, Farruko, el único, el original, el talento del bloque. Espera mi mistake coming soon. Oíste, paseo por el bloque. Ese nombre me quedó cabrón porque fue el de tu tiradera pasada, cabrón. Gracias, oíste, gracias por pegarme, de verdad, a fuego. Mira, saludo a todos los barrios, a Vista Hermosa, Vista Alegre, Valencia, todo el mundo, Royal Town, los quiero a todo el 8, papi. Tú sabes cómo es esto, a fuego, a todos los barrios y caseríos por ahí, que siempre me apoyaron, me dieron rey en los parties. Cuando estos cabrones se trepen en La Perla, o en Brava, o en Liquid, sitios así, que me llamen. Donde me he trepado yo, papi, le hemos estado bien duro, ¿viste? Y acuérdate que boca habla y los dientes pagan, ¿oíste? No pueden conmigo.